la culpa, ingrato, de que entre los dos el diablo por tres o cuatro vocablos lo cause tan malo rato de hacerte sufrir no trato. Aunque así parezca el caso, yo creo que esté mal paso lo lleva por mal camino. Y a preguntar no me alimo, hasta cuando ingrato nazo. Palabra y más palabra, espero que pronto se abra la luz de mi entendimiento. Ya tengo el convencimiento que sobran los pareceres como dos malas mujeres. Sin razón, contéstame corazón, hasta cuando matar quiere. Si no me río, te enoja, y si me río también es que no alcanzas a ver que solo me da y congoja crapicho que se te antoja. Yo quiero que lo consiga desde el palomo a la hormiga, desde el amar al desierto. Pero en vano, después me pasáis la mano cuando me hay dado tormento. Es grande el dolor que siento y ya para mí no hay placer. Están hablando dos seres en lengua de mal juicio. Aumentarme